Dando cachitos de odio, el programa para los que más gritan pero menos se les escucha. Esto es Radio ELA, emisora libre autogestionada, y emitimos desde el 100.0 de la FM aquí en Madrid. Bienvenidos en este primer jueves de esta primera temporada de Juntando Cachitos de Odio en Radio ELA. Muy buenas, Alcarroña. Hola, ¿qué tal? Que iniciamos temporada, ¿no? Pues sí, empezamos hoy 10 de julio del 2008 con una nueva temporada de Juntando Cachitos de Odio en una nueva radio que está en pleno centro de Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, y nada, mucha suerte para todos y para todas. No, no, no. David. Hola, buenas tardes. Muy buenas. No sé si la masiva audiencia de Juntando Cachitos de Odio me recordará. Bueno, nosotros sí, ¿eh? Así que nada, y como antes como me pillaba el estudio un poco a desmano, pues nunca podía estar por aquí, pero vamos, ahora espero estar aquí en el estudio con más asiduidad en la sección de antimilitarismo y humor. Humor variado. Humor variado, exacto. Como bien decíamos, nos venimos al corazón de Madrid. Exacto, aquí una ocupación en plena calle Atocha y bueno, que además tiene visos de durar bastante. Yo creo que es un proyecto de lo más interesante que hay en Madrid. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Primero en Radio ELO y luego en Radio ELA. Sí, simplemente comentar que está aquí Juntando Cachitos de Odio en su cuarta temporada, porque Radio ELO se acabó, pero el proyecto de Juntando Cachitos de Odio no se ha acabado. Y comentar pues que iniciamos esta andadura en Radio ELA, una emisora libre, autogestionada. Okay. siguen llegando personajes ilustres de las tres temporadas que hemos estado en antena. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí en Radio ETA ya, ¿no? Radio ETA, sí, sí. Consolidado, muy bien, muy bien. 100.0. Para todo el centro y el extra Radio Madrid. Bueno, y vamos a comentar en el programa de hoy, vamos a hacer un pequeño avance, ¿no? Que nos estamos aquí dando con las presentaciones y tenemos una hora solo. Comentar que en este quitar el gusanillo de Juntando Cachitos de Odio, hemos querido elaborar un programa especial de la Contracumbre, que se ha celebrado en Japón entre el 7 y el 9 de julio, que a su vez, una cumbre alternativa desde días antes, se ha estado celebrando en Tokio, en Hokkaido, en esta isla al norte de Japón. Y vamos a hacer una conexión en directo con Japón, en el que un compañero allí se encuentra y nos va a contar, pues bueno, todos estos días, desde el 28 de junio, que fue la manifestación inicial en Kioto, hasta el 9 de julio, hasta ayer, que concluyó esta reunión del G8, formado por los países más poderosos del mundo, y diversos testimonios, ¿no? Seguidamente, que iremos sacando. Es que la nueva ubicación y los controles están un poco lejos. Claro. G8 es una institución global formada por los 8 países más poderosos del planeta, bien por su capacidad militar, bien por su capacidad económica. Este club tan selecto está formado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Italia, Reino Unido, Francia y Rusia. Como cada año, los gobernantes de cada uno de estos países se han reunido durante 3 días, tomando decisiones que afectan drásticamente al mundo, a pesar de que ellos solo representan al 14% de la población mundial. Este año le ha tocado el turno de albergar el encuentro a Japón durante esta semana, más concretamente del lunes 7 al miércoles 9 de julio, en la isla de Hokkaido, al norte del país. Como viene siendo habitual en las últimas cumbres del G8, paralelamente se ha desarrollado una contracumbre con activistas llegados de todas las partes del mundo. En Japón, la contracumbre comenzó el 26 de junio en Kioto, con una manifestación contra el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores, y terminó ayer, miércoles, con un campeonato anarquista de fútbol en el lago Toya. G8, cumbre indígena, soberanía alimentaria, Desalentamiento global. Crisis civilizatoria. Mujeres, militarización. Julio 2 al 9. www.g8-radioform2008.org. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlo, un compañero de radio que ha sido enviado por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid hasta Japón para cubrir la cumbre del G8. Hola, Carlo, ¿qué tal? Hola, compañeros, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo llevas en Japón? ¿Qué día llegaste? Llegué el 30 de junio. El 30 de junio. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu llegada a Japón? Porque lo que hemos leído es que hay muchísimo control policial en el aeropuerto, ¿no? Cuéntanos con qué, si llegaste con un grupo de gente, llegaste tú solo y cómo fue esa llegada. En realidad llegaba solo, llegaba con una carta de invitación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que había organizado aquí el Radio Forum, aquí en el Media Center en Sapporo. Y entonces cuando presenté en la aduana, bueno, el control fronterizo, esa carta de invitación, la policía me llevó a una pequeña habitación y ahí tuve que esperar casi una hora. Hay que decir que toda persona que entra en Japón, a toda persona que entra en Japón, se le toman las huellas dactilares y una foto, y eso es bastante fuerte, ¿no? Para nosotros, igual estamos acostumbrados a tener que entrar y la primera cosa es las huellas y la foto. Y también en esa habitación donde estuve, como os contaba, casi una hora, tuve la ocasión de hablar con otras personas que estaban ahí y que sufrían eso en la retención, en la frontera, en el aeropuerto, a menudo, gente sobre todo de Taiwán, de Corea, entre ellos, bueno, tenemos que decir que el gobierno, bueno, la policía japonés impidió la entrada a más de 20 personas coreanas que acudían al G8. Entonces, algo que para nosotros es bastante nuevo, ¿no? Y bastante particular, porque se refiere justo a esa época. También, pues, como decía, tuve la ocasión de hablar con gente que sufre eso, ¿no?, a diario, y que me decían, bueno, que es muy difícil entrar a Japón sin tener todos los papeles en regla. Uh-huh. Bueno, llegas a Japón y bueno, ¿cuándo empiezan las primeras manifestaciones? ¿Cuándo empieza lo que es un poco la cumbre, ¿no?, paralela a esa cumbre oficial del G8? Ya el día, el 29 mismo, cuando yo todavía estaba de viaje, hubo una manifestación en Tokio, la última gran manifestación en Tokio, antes de que todos los activistas se desplazaran aquí en Sapporo, que está en la isla de Hokkaido, en el norte del país. Y en esa manifestación en Tokio hubo 8 detenciones. Luego aquí las actividades comenzaron a partir del 1 de julio con la cumbre indígena, que duró 4 días. A partir de ese momento también arrancó la cumbre de los pueblos o la contracumbre, y el sábado 5 hubo la gran manifestación aquí en Sapporo, que luego tan gran no fue en realidad. Y a partir del día 7, 8 y 9, bueno, esos últimos 3 días se organizaron, ¿no?, los bloqueos o intentos de bloqueo cerca del lugar oficial donde se celebraba la cumbre oficial. Eso más o menos fue, digamos, el sumario de todo lo que pasó. Uh-huh. Nos comentabas que la primera manifestación fue en Tokio y que luego todos los activistas os trasladasteis hasta Sapporo, ¿no?, que es una ciudad que está relativamente cerca de Hokkaido, ¿no? Allí es donde habéis montado vuestro centro de medios y desde donde estáis haciendo las coberturas. Efectivamente, aquí en Sapporo hay en realidad 3 media centers en varios puntos de la ciudad. Yo estoy en el Media Center de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y hay 2 más en la ciudad, y desde aquí, bueno, se hicieron las coberturas de lo que fueron esas manifestaciones y la contracumbre y la cumbre indígena. Yo te quería preguntar, Carlos, por el despliegue policial, el tipo de efectivos policiales. ¿Cómo es en Japón la policía? Pero quizás es lo que más nos ha llamado la atención durante la manifestación del sábado. El sábado 5 de julio hubo la gran manifestación a la que acudieron en realidad no más de 3.000 personas. Pero bueno, los compañeros japoneses nos contaban que para hacer Japón no está mal. Y la manifestación estaba totalmente rodeada de policía. Digamos, la peculiaridad era que la manifestación solo ocupaba un carril, ¿no?, dentro de la digamos, dentro de la carretera, dentro de la calzada. Entonces, en el otro carril le seguían pasando los coches. Como resumía un compañero, otro compañero activista español, alrededor de eso decía que las manifestaciones aquí parece que no interrumpen el tráfico, sino que forman parte del tráfico. Y otra cosa bastante particular era el hecho de que en la manifestación, cuando había como un semáforo rojo, la manifestación se paraba. Bueno, no toda la manifestación, sino el trozo que estaba detrás del semáforo rojo, y los demás seguían. Entonces, eso después de una hora de manifestación, como la mani estaba partida como en 7 u 8 trozos, porque cada uno tenía que pararse cuando había el semáforo rojo para dejar pasar los coches o los peatones. Y alrededor de todo eso, la policía, imaginaros, la gente andando en el carril y entre los carriles una línea de policías que todo el rato empujando un poco la gente para que no se fuera hacia el otro carril y digamos acosando mucho en ese sentido. Quizás lo que más nos ha llamado la atención a nosotros, digamos, que veníamos desde fuera, ha sido el número de policía increíble que tomaban fotos de los manifestantes, fotos y también grabaciones vídeo, ¿no? Sobre todo alrededor del sector más agitado de la manifestación, que luego era un sector calmo en realidad, pero el sector más anárquico y que contenía también a casi todos los activistas extranjeros. Ahí alrededor había como decenas y decenas de policías que tomaban foto, tomaban video, y bueno, parecía como casi un grupo de turistas si no fuera por el chaleco de policía que llevaba. Y claro, eso es una forma de acusar muy fuerte, porque aquí los activistas están muy aislados y saben que de esta forma están muy controlados por la policía, y eso les genera a ellos un temor muy fuerte que luego se ha visto a la hora de organizar los bloqueos. En esta manifestación del 5 de julio, que fue el Día de Acción Global contra el G8, hubo varios detenidos, ¿no? Uno de ellos, que hemos podido ver vídeos que están colgados en la web, fue un periodista de Reuters, ¿no? Sí. Cuéntanos la situación actual de esas personas que fueron detenidas este sábado 5 de julio. Como decías, Marta, sí hubo 4 detenidos en esta manifestación, entre ellos un periodista de Reuters y también un colaborador aquí del centro de medios, de uno de los centros de los Media Center aquí en Sapporo. Como decía, la manifestación se desarrolló de forma totalmente pacífica, entonces sorprenden un poco estas detenciones. Fueron detenidos el tipo que conducía, el conductor del camión donde había la música, de ese sector que os decía que reunía a los anárquicos y a los activistas extranjeros, un centenar, 150 personas. El DJ que estaba arriba del camión pinchando música, y otro activista. Realmente se les acusa de delitos contra el tráfico. Y eso nos contaban aquí los compañeros de Japón, que pasa a menudo. O sea, cuando alguien está detenido en una manifestación, luego en realidad la acusación que se les da es de delito contra el tráfico o contra ordenanzas municipales que regulan las manifestaciones en la ciudad. Entonces, entonces no parecen que eso luego puede tener muchas consecuencias luego fuerte, pero sí es una forma también esa de presionar, porque cuando se detiene a alguien se le puede detener hasta 23 días sin juicio. Bueno, tiene que haber una orden judicial, pero puede estar, digamos, en cárcel preventiva, aquí la llaman cárcel sustituta, durante 23 días. Y esta es la situación en la que se encuentran tres de los cuatro detenidos. El único que ha sido soltado ha sido el periodista de Reuters. Y aparte de detenerle, parece que muy a menudo se registra su domicilio o se interrogan a los familiares o los amigos. Y esa también es una forma muy fuerte de presionar. En general podemos decir que aquí, aunque digamos no sea tan difícil, la represión no sea tan violenta, se vive con un estado de represión muy fuerte, ¿no?, que se nota también en la gente. Bueno, comentábamos que se han desarrollado diferentes cumbres alternativas, ¿no? Una de ellas ha sido la cumbre de los pueblos indígenas, que es la primera vez que se desarrolla paralelamente, ¿no?, a esta cumbre del G8. Sí. La organizaba un pueblo indígena de Japón, que es un pueblo que ha sido reprimido durante siglos, ¿no?, el pueblo Ainu. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta cumbre y qué conclusiones se han sacado de ella. Exactamente, los Ainu era, digamos, la población indígena en Japón, lo que habitaban Japón desde siempre, ¿no? Fueron realmente echados poco a poco por los japoneses y confinados cada vez más al norte, tanto que es aquí en la isla de Hokkaido donde queda la presencia más fuerte de los Ainu. Es una población indígena que, sin embargo, se ha mezclado mucho ya con los otros japoneses, tanto que prácticamente no hay nadie que hable un idioma Ainu, sino que hay, digamos, justo matices y alguna palabra distinta, pero no hay un idioma, porque es una población que ha sido, como decías, de forma muy fuerte reprimida durante siglos. Solo pensar que hasta hace unos años no estaban reconocidos, sino que pues el Parlamento japonés reconoció los Ainu como población indígena pues justo hace un mes, el 6 de junio de este mismo año. También aquí nos contaban que es una manera un poco de vender esto del reconocimiento, porque en realidad se están haciendo con parte de la población que está más dispuesta a colaborar con las autoridades gubernamentales, y la mayoría de ellos se siguen en la marginación, ¿no?, en los márgenes de la sociedad. De todas formas, los Ainu han decidido organizar esta cumbre indígena y han invitado a indígenas de muchas partes del mundo. Había también, como no, mucha gente de Latinoamérica, de Nicaragua, de Guatemala y de México, y han hablado un poco de cuáles son las problemáticas comunes de las poblaciones indígenas. Ahora sería un poco difícil resumir todo, pero claro, sí decir que, digamos, lo que han alertado sobre todo los compañeros de Guatemala y Nicaragua, que sí tienen hace años su reconocimiento oficial, pero lo que alertan es que en realidad esos reconocimientos oficiales se quedan muy a menudo los papeles mojados, sentido que luego no dan lugar a ninguna luego real compensación o implicación de la sociedad indígena en la toma de decisiones. Y también alertaban que en el único caso en que hay un presidente que está tratando de defender realmente las comunidades indígenas, que es Evo Morales en Bolivia, está encontrando unas oposiciones, unas reacciones, ¿no?, muy fuertes, sobre todo en estos últimos meses. También han hablado de esto. Además de esta cumbre indígena, que como bien nos comentaba, se desarrollaba entre el 1 y el 4 de julio, también se ha llevado a cabo una cumbre alternativa en Sapporo, que ha durado del 4 al 7 de julio en el que se han tratado varios contenidos específicos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito sobre estas... Cuéntanos sí, un poquito como sobre siempre, en estas contracumbres hay muchas mesas redondas, muchas asambleas sobre varios temas, desde pues, tema de campesinos está muy presente, por ejemplo, Vía Campesina, hasta temas de cambio climático o relaciones laborales, bueno, todo lo que os podéis imaginar. Decir que aquí el movimiento en Japón está bastante ONGizado, no sé si se puede decir aquí, así, o sea, que hay una presencia muy fuerte de las ONGs dentro del movimiento, si se puede llamar entonces en ese sentido movimiento, que casi monopolizan, digamos, los argumentos, y eso se ha notado mucho, ¿no? Una contracumbre muy, de todas formas, muy oficial, muy institucional. Sin embargo, los que contaban, los compañeros japoneses, es que quizás esa contracumbre ha ayudado, sobre todo, aparte a recibir informaciones de fuera, a Japón es un país, sobre todo a nivel de movimientos, que aislado, ¿no? Entonces, el poder compartir ya ha sido, digamos, algo importante, y también a vertebrar un poco una unión entre movimientos de Japón y de países cercanos, como pueden ser Indonesia, Tailandia, Hong Kong, que han compartido experiencias y están tratando, ¿no?, de vertebrar también un movimiento regional, ¿no? Aquí, yo solo un par de cositas que son las que, digamos, que más me han llamado la atención. Una mesa organizada, bueno, las dos organizadas por mujeres, una sobre bases militares y consecuencias de las bases militares sobre la población civil. Aquí en Japón hay 50.000 soldados de Estados Unidos, 25.000 de ellos están en la isla de Okinawa, que es una isla en el sur del país, donde se celebró el pasado G8 hace 8 años. Esta isla está prácticamente ocupada, prácticamente es una base militar toda la isla, o sea, la base militar en sí ocupa el 20% del territorio, pero luego hay que pensar que aparte de los 25.000 soldados hay como 30.000 personas más, que son las familias y los civiles que viven ahí, ¿no? Y eso causa muchos problemas a la población civil, porque antes de todo porque alrededor de las bases militares siempre hay un giro de prostitución tolerado por las autoridades y que, digamos, esclaviza sobre todo a mujeres extranjeras, en el caso aquí de Japón, de Taiwán o de Tailandia. Y también porque, siempre referido a eso, ha habido casos bastante fuertes de violaciones cometidas por soldados estadounidenses, una en 1995 de una niña de 12 años, una el pasado febrero de otra niña de 14 años. Pensar que en ese caso la corte aquí de Japón decidió cerrar el caso porque había falta de pruebas y debido a las presiones populares la corte marcial de Estados Unidos ha tenido que reabrir el caso y ahora van a juzgar a este soldado. Y sin embargo, estos episodios unidos, digamos, al tener que sufrir la presencia de un ocupante extranjero, aquí la presencia de estadounidenses es muy fuerte, se nota no solo en lo militar, sino en todo, ¿no?, en toda, digamos, lo que se ve en la calle, todo eso. Gracias a las protestas populares, ahora tendrán que desplazar 8.000 soldados desde esta isla hasta otra isla en el Pacífico, es la isla de Guam, y ahí también nos contaban, bueno, que es una isla poblada por indígenas y también ocupada por una base, la isla misma es una base militar de Estados Unidos, y podéis imaginar las condiciones que viven las poblaciones indígenas ahí en esta pequeña isla del Pacífico. Otro taller mesa que me pareció interesante es una mesa siempre organizada por mujeres sobre la condición de las trabajadoras en el sector informal en países como Tailandia, Hong Kong, todos los que son esos países, la se les decía, ¿no?, en los años pasados, las tigres asiáticas, ¿no?, porque tuvieron un desarrollo como muy fuerte, muy potente en unos pocos años. Bueno, ella contaba a espaldas de quién se construyó ese desarrollo, a espaldas de mujer que trabajan hasta 15, 16 horas al día con unos sueldos miserables, y nos contaban, sobre todo me ha llamado la atención, la experiencia de mujeres extranjeras que, por ejemplo, desde Tailandia se van a trabajar a Taiwán, y con tal de tener un sitio donde dormir, porque si están en la calle, si no tienen trabajo, están en la calle, entonces la policía les detiene porque no tienen papeles y les expulsa. Con tal de tener un sitio donde dormir, digamos un protector, ¿no?, trabajan pues en condiciones prácticamente de esclavitud por pues, un trozo de pan y algo de dinero para mandar a sus casas, ¿no?, pero en unas condiciones de trabajo totalmente negro, y que sin embargo están de alguna forma toleradas por las autoridades y también ayudadas o respaldadas por los tratados de libre comercio que se están firmando en esos últimos años, y de los cuales se aprovechan las transnacionales para poder externalizar el trabajo y hacer sí que todas estas pequeñas empresas puedan trabajar, sobre todo en el sector textil, y aprovecharse del trabajo de las mujeres sobre todo. Pues todas estas actividades que nos comentas de la cumbre indígena, la cumbre alternativa al G8, digamos que suponían la antesala a lo que es lo que ha sido la reunión de los gobernantes del G8, de cada uno de estos países que forman este grupo tan selectos, que se han reunido del 7 a ayer, 9 de julio, en Hokkaido, en esta isla al norte de Japón. El lunes había planeados una serie de bloqueos, como suele ser habitual en estas cumbres del G8, más bien en estas contracumbres de protesta al G8. ¿Cómo se han desarrollado estos bloqueos, Carlos? Bueno, vosotros estabais el año pasado en los bloqueos en Alemania, y aquí ha sido totalmente distinto, ¿no? En Alemania, bueno, acordar, digamos, el precedente más ilustre y más cercano también, ¿no? Entre 10 y 20 mil personas lograron el año pasado bloquear los accesos a la ciudad de Hellingham, donde se iba a celebrar el G8, y los delegados y los periodistas tuvieron que ser llevados ahí a la ciudad a través del mar o con helicópteros, ¿no? Este año fue bastante distinto por dos razones. Una, había muy pocos activistas que participaron en los campamentos que estaban cerca de la ciudad donde se celebraba el G8. La ciudad está a unos 150 kilómetros de Sapporo, de donde estaban, digamos, todas las actividades, y se habían hecho dos campamentos a unos 15-20 kilómetros de la ciudad donde se celebraba el G8. Acudieron ahí como unos, el primer día, unos 150, 200 activistas, y hicieron el domingo por la noche una asamblea para decidir qué hacer. Y ahí hubo una primera ruptura, podríamos decir, entre los internacionales y los japoneses. Entre los internacionales había también algún japonés, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados en Europa a hacer manifestaciones, digamos, entre comillas, al borde de la legalidad, ¿no? A forcejear un poco lo que es la legalidad. El año pasado, cuando se hizo los bloqueos, fueron detenidas, como en los bloqueos, más de 1000 personas, ¿no? Pero estaban decididas a hacerse detener con tal de bloquear la cumbre, ¿no? Y siempre se busca, digamos, ir un poco más allá, ¿no? Protegear eso de la legalidad. Aquí en Japón ellos no lo ven. O sea, para ellos, si la regla es esta regla, hay que respetarla, ¿no? Es un poco, es por su visión, digamos, de la política, pero también hay que entender, como decía, que aquí la represión es muy fuerte. Entonces ellos tienen mucho miedo. O sea, saben que una cosa que quizás en Europa puede acarrear 3 días de prisión y luego ya no pasa nada, cuando que es lo que pasó con la mayoría de los 1000 detenidos en los bloqueos, ¿no? Estamos hablando de los bloqueos. aquí en Japón una cosa similar, ellos tenían el miedo que le iba a llevar a la cárcel y a quedarse ahí, ¿no? Tampoco tienen experiencia de bloqueos o de manifestaciones similares. Sin embargo, sí tienen mucho miedo, y eso, digamos, de alguna forma se ha puesto de manifiesto en las discusiones, y ha habido un poco esa ruptura el primer día, en la primera asamblea. Luego, poco a poco, esa fractura, esa ruptura se ha recompuesto un poco, y hubo, en realidad, no fueron bloqueos, sino hubo unos paseos hacia el lugar donde se celebraba la cumbre, y cuando se llegaba al primer bloque policial había que dar marcha atrás, también por una cuestión meramente de números, porque si los manifestantes eran 200 y el despliegue policial para proteger a la cumbre era de 14 efectivos, o sea, tampoco se podía hacer mucho más de lo que han hecho, ¿no? Entonces, pegar una pancarta y eso, pero bueno, no mucho más. Y el último día, el miércoles, hubo una marcha ya de 400-500 personas, siempre muy acosada por la policía, que está ahí siempre acosando físicamente. O sea, vosotros tenéis que imaginaros, la manifestación es totalmente rodeada de policía que acompaña el corteo. A esta manifestación participó más gente, porque también fue gente que no participó en los campamentos, sino que fue desde Sapporo, también gente de Villa Campesina, gente de Ainu, pero no, digamos, los bloqueos no funcionaron para nada como el año pasado. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentabas al principio, de que te pueden retener la policía nipona 23 días sin prueba, claro. y también leíamos ayer cómo, digamos, la ley japonesa no garantizaba el derecho a reunión, que también son medidas totalmente intimidatorias. Yo, para concluir esta conexión Madrid-Japón, Carlos, nos gustaría que nos hicieses una breve conclusión a esta contracumbre del G8 en Hokkaido. Bueno, ya un poco lo que os he dicho, lo que más, digamos, para resumir, lo que más se ha, digamos, notado es que el movimiento de Japón aquí está bastante débil. Tampoco pudieron acudir muchos militantes extranjeros, porque el viaje, bueno, costaba mucho, ¿no? 1.000 euros en avión desde Europa hasta Japón, eso, digamos, influyó negativamente en el desarrollo de la contracumbre. Aquí no tienen costumbre, son prácticamente 20 años o 5 años que la gente no sale a la calle, con una única excepción por esta manifestación contra la guerra, justo antes de la guerra al Irak en 2000. Por lo demás, no tienen ya esta costumbre de salir a la calle, de protestar, un poco porque, bueno, es una cuestión de los últimos años y tampoco forma parte de su cultura. Y hubo movimientos fuertes en los años 50 y 60, pero fueron reprimidos muy duramente, también muy infiltrados por la policía. Entonces, todo eso ha, digamos, mermado un poco el desarrollo de esta contracumbre. Sin embargo, para ellos sí puede ser un punto de partida esta contracumbre, el haber tomado contactos con activistas extranjeros. Si bien hay que contar con el hecho de que aquí, como estaba el movimiento, está muy, casi monopolizado por las ONGs, que trabajan de otra forma, grandes ONGs sobre todo, que trabajan de forma bastante institucional, entonces eso también no ayuda mucho, ¿no? Y sin embargo, puede que sea también un buen punto de partida para, digamos, la vertebración de un movimiento más regional, como os contamos, con otros países aquí alrededor de aquí. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras, ¿no? Como hay un puntito de esperanza para la próxima cumbre. En este caso, la próxima contracumbre se desarrollará en el año 2009, será en Italia, Y bueno, suponemos que las formas de lucha allí serán completamente diferentes, aunque cada vez la cumbre del G8 se lo pone mucho más difícil a todos los activistas. Y nada, agradecerte, Carlo, que hayas estado con nosotras aquí en Radio ELA, en el 100.0 de la FM, en Madrid. Y buen viaje, buena estancia en Japón de los días que te quedan, y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Mario. Un saludo a Radio ELA. Un saludo. Un saludo, Carlos. Hasta luego. Gracias, chao. Sayonara. Sayonara. Recordamos que sigues escuchando Juntando Cachitos de Odio, que estáis sintonizando la emisora libre autogestionada a través del 100.0 de la FM, y estamos escuchando a la banda The Happening, esta banda de Tokio en el que alguno de sus integrantes forman parte de No GH Action Japan, este grupo que estuvo dando un infotour por la geografía de Europa, animando a activistas a ir a protestar contra el G8 en Japón. Y aquí en Madrid, por ejemplo, estuvieron el 26 de marzo dando una charla, y The Happening, decir que está dentro del sello Jiriki Records, también un sello que ha participado en montar esta contracumbre ahí en Japón. Dejamos The Happening sonando. Bueno, pues seguís escuchando Juntando Cachitos de Odio. No sé qué hora es, Mario, ¿qué hora es? Deben ser como las manos. Deben ser. Bueno, pues ahí queda la cosa. Aprovechando que hoy tenemos un programa con mucha gente aquí en el estudio, creemos que es una buena oportunidad para hablar un poco del movimiento antiglobalización, ¿no?, ante el desarrollo de esta cumbre, el G8, y la contracumbre correspondiente en Japón. Y nada, pues los micros quedan abiertos para que las personas que están aquí comenten y digan sus opiniones. Bueno, comentábamos antes un poco a micro cerrado que hay una cuestión bastante importante en el movimiento antiglobalización, que sigue siendo el modelo que a lo mejor viene desde Seattle, ¿no? Desde aquella explosión que sorprendió, yo creo, a más de medio mundo, que fue una explosión de ira y de violencia contra esa otra ira y esa otra violencia que se estaba desarrollando a nivel mundial, ¿no? Y fue una expresión de rechazo a los derroteros que se estaba llevando por todo el planeta. A partir de ahí continuaron las cumbres, y los poderosos comenzaron a comprender a lo mejor que realmente se estaba forjando una oposición al movimiento este, a su globalización, porque también hay una discusión entre si es antiglobalización o es altermundialista, porque la globalización abarca ahí una serie de conceptos muy grandes, y quizás lo que este movimiento trata de proponer son alternativas, ¿no? Alternativas al modelo de capitalismo y consumismo ahí a lo bestia. Entonces, a partir de ahí, casi que todo el movimiento antiglobalización da la sensación, o altermundialista da la sensación, que sigue a contrapié a los movimientos que los poderosos van haciendo. Lo hemos podido comprobar y se constató aquí en esta misma mesa de Radio ELA esta semana durante el Rompamos el Silencio y el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que se hace este encuentro en base a que los poderosos, a los que manejan ese recurso llamado petróleo, se reúnen aquí en Madrid, y eso suscita que se genere una respuesta. Esto es quizá un hándicap enorme. Hablábamos de la visibilización del movimiento como prueba en las cumbres, pero quizá solo la visibilización del movimiento no sea suficiente. Quizá es la construcción de espacios como este, como Radio ELA y como el Palacio Social Ocupado Malaya, los que hacen combatir mucho más este movimiento. Por poner un pequeño ejemplo, recuerdo que un compañero bastante cañero que fue camino a Rostock, llegó un momento en el que decidió no ir y desvió su marcha hacia Berlín, donde se estaba intentando cuajar una acción para atacar determinadas sucursales bancarias en Berlín y todo esto. Esto a lo que lleva a muchas personas es a pensar que quizás el entrar en su juego, que ellos tienen bastante controlado, de las cumbres, los anillos, las marchas, y el impedir simplemente que se reúnan o que accedan de una manera cómoda, no va a ser suficiente para pararle los pies, y que quizás habría que empezar a construir un modelo de lucha, tanto a nivel combativo como a nivel de construcción, distinto al que actualmente se lleva, que es ellos se reúnen, nosotros nos reunimos. Sí, bueno, yo quería matizar un poco eso que comentas. Me estoy acordando ahora cuando fue el punto álgido del movimiento antiglobalización aquí en el Estado español, que fue en el año 2001. Me acuerdo que era la época que se iba con los monos blancos y con las protecciones, ¿no? Un rollo muy influenciado por alguna gente, un sector de la autonomía italiana. Y una de las acciones más potentes que se hizo en el 2001 fue precisamente ir hacia la Bolsa de Barcelona, que era una acción así muy potente. Me acuerdo que era la campaña La Bolsa y la Vida. Y justo coincide ahora, pues, que en el 99 se ocupó la Bolsa de Madrid por la gente de Rompamos el Silencio. Y ahora en la segunda etapa que se ha vuelto a retomar el tema de Rompamos el Silencio, pues se ha vuelto a ver otra vez una acción en la Bolsa, ¿no? Yo creo que las contracumbres, que ahora ya no están tan de moda, no tienen tanto impacto mediático, cumplieron y cumplen de alguna manera su función, que es simplemente pues aparecer en los medios y que se intenta incidir a una mínima reflexión en los medios de comunicación, en los tertulianos, etcétera, etcétera. A mí me hacía mucha gracia cuando se nos caricaturizaba a toda la gente que estábamos en el rollo de esta antiglobalización, que éramos los mochileros antiglobis, ¿no? Que íbamos con la mochila de cumbre en cumbre y como que no teníamos mayor actividad política, cosa que en realidad eso no es así. Es decir, quien por desgracia tiene la suerte que le toque un foro petrolero o que le toque una contracumbre en su ciudad son gente que está en los movimientos sociales de esas ciudades, normalmente bastante arraigados, y son los que intentan dinamizar todo el tema de la contracumbre para visibilizar cosas. Es decir, es gente que hace un trabajo todo el año y además curran las contracumbres. Por lo tanto, no estoy del todo de acuerdo con el análisis que planteas, en algunas cosas sí, pero en otras no, porque digamos que han cumplido su función, ahora se siguen haciendo contracumbres, está por discutir un poco si realmente el modelo de bloqueos este funciona o no. Aquí en Madrid ha sido un fracaso absoluto, ¿no?, de plantear bloqueos y todo este tipo de cosas. Todavía está muy reciente la imagen de Carlo Giuliani y su asesinato ahí en Génova. Pero bueno, lo dicho, yo creo que de toda la experiencia, por ejemplo, de antiglobalización, es toda la gente que hemos retomado el Rompamos el Silencio estos últimos años, venimos todas y todos de ahí. Se anticipaba muchas cosas, por ejemplo, el Centro de Medios de Rompamos el Silencio, que ahora va a tener una actividad más continuada. Intentos de hacer cosas similares ya las estábamos planteando en el año 2001, 2002. Entonces yo creo que, bueno, que ha sido una escuela de militancia muy importante, que hay muchas cosas que recoger, ¿no? Y sobre todo me ha hecho gracia esta, ¿no?, con todo el tema ahora de la contracumbre en Japón, y me ha recordado eso, la acción de la Bolsa del 2001, ¿no? Pero pues, yo creo que ha sido el movimiento de antiglobalización, se ha replegado un poco a la local, pero sigue siendo la misma gente, y ha sido una gente, bueno, que estaba en las contracumbres, tenía un trabajo local previo y luego lo ha continuado. Bueno, pues si os parece, vamos a poner un audio de un compañero que hablaba el otro día para Radio Forum G8, la página de internet donde podéis encontrar todos estos audios. A ver un momentito, que aquí con tanto papelajo ahora no lo encuentro. Pues os vais a esperar un momentito. ¿Puedo hacer un matiz mientras que se me olvidó comentar antes? Venga. Sí, no, pues con todo el tema de las contracumbres, etcétera, que yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo que es muy malo que nos marquen la agenda. De hecho, por ejemplo, ahora cuando hemos retomado la Semana de Lucha Social durante 3 años, nosotras y nosotros decidíamos en qué días queríamos hacer la Semana de Lucha Social y cuándo incidir. Este año ha sido por el tema del foro petrolero cuando nos han impuesto la agenda, y a pesar de que la acción de la bolsa está bastante bien y acciones como de tribal y algunas cosillas que ha habido por ahí, cuando nos imponen la agenda, efectivamente, como decías tú, nos pillan a contrapié y las cosas no funcionan todo lo bien que debieran. Es una opinión personal mía. Bueno, pues os comentábamos que vamos a dar paso a un audio que hemos extraído de un programa realizado por la gente de AMARC, que está colgado en la página web de www.g8-radioforum2008.org. En este audio, un activista español nos habla un poco sobre las diferencias entre los manifestantes internacionales y la organización local japonesa. Dura 3 minutitos, así que bueno, manteneros a la escucha y luego lo comentamos. Las manifestaciones aquí en Japón discurren de una manera que es muy chocante para lo que estamos acostumbrados en otros países. Realmente las restricciones que hay al derecho de reunión en este país son muy fuertes. La manifestación en todo momento ha discurrido rodeada de policías, intentando constreñir a lo ancho. En principio, dentro de lo que es la ley de tráfico japonés, está prohibido que los manifestantes ocupen más de un raíl, más de un carril de la calle, y la manifestación constantemente hemos estado prácticamente a empujones con los policías para ver si podíamos tener un metro más para ir menos agobiados. El hecho de que la marcha corra así provoca que sea muy estrecha, pero a la vez muy larga. Entonces es muy difícil tener una visión de conjunto. Yo realmente tengo una idea más o menos clara de lo que ha ocurrido en el bloque en el que yo estaba, pero me costaría mucho hablar de la manifestación en su conjunto, porque de hecho en ningún momento he visto cuán de larga es. Entonces no tengo una idea de cuánta gente ha habido hoy aquí. También es un poco raro eso de que se paran en los semáforos, ¿no? Sí, la gestión policial de las manifestaciones se podría resumir afirmando que una manifestación no interrumpe el tráfico, sino que forma parte del tráfico. Es como un autobús especialmente largo, especialmente lento, que tiene que ser controlado por un montón de maderos. ¿Qué te pareció la postura de los activistas aquí, de los compañeros japoneses? He visto una contradicción muy fuerte entre gente de los organizadores, que tenían mucho miedo de que la policía atacara la manifestación, se produjeran arrestos, y había mucha gente que tenía una actitud de controlar, de incluso podríamos decir de hacer el trabajo a la policía, siendo ellos los que empujaran a los activistas para adentro, no intentéis tomar un segundo carril, tal y cual. Y por otro lado, había también muchos activistas japoneses que estaban rabiosos con estas restricciones y con ganas de aprovechar la situación para desbordar la actuación de la policía y poder manifestarse de una manera un poco más libre, ¿no? Con un poco más de oxígeno a tu alrededor. Me da la impresión de que para lo que suele de ser aquí las cosas, ha debido haber bastante más tensión de lo normal. Aparte de la manifestación, tú llevas aquí unos cuantos días. ¿Qué nos puedes decir un poco del movimiento japonés? ¿Qué es lo que te vas a llevar de vuelta a España? Yo lo primero que me voy a llevar de vuelta a España es que no sé muy bien cómo resumirlo en una frase, pero la sensación de que Japón es una democracia a medias. Japón es un país en el que el mismo partido ha estado en el gobierno desde el año 45, desde que les impuso el ejército estadounidense como gobierno títere. Con una sola excepción, de una vez que un partido socialdemócrata ganó las elecciones en el año 94, gobernó durante 4 años y después se disolvió. Y la inmensa mayoría de sus miembros pasaron a formar parte del Partido Único, que es en la práctica el que ha gobernado siempre. Bueno, pues seguís escuchando Radio ELA, emisora libre autogestionada en el 100.0 de la FM. Y bueno, estamos teniendo un programa especial sobre la cumbre del G8 y la contracumbre que se ha estado llevando a cabo durante estos días de atrás en Japón. Acabamos de escuchar un corte de audio de un activista español que nos hablaba un poco sobre las diferencias entre las necesidades, ¿no?, que planteaban los activistas internacionales y los propios activistas japoneses, ¿no?, y sus reticencias, ¿no?, por el control policial y un poco, bueno, si os apetece comentar algo sobre esto. Sí, sin duda. Que una de las cuestiones que planteabas es en la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que cumplen su función, y en este caso quizás el haber llevado a Japón este debate, el hecho de que los japoneses a lo mejor por primera vez, a lo mejor casi en su historia, se hayan planteado qué es el capitalismo, qué no es, o cómo, o el hecho de que gente de todo el mundo haya ido a decirles, pero cómo tenéis tan sumamente recortados los derechos de expresión, de manifestación, derechos que en otras partes del mundo, entre comillas, están un poquito más reconocidos. Este debate que se haya generado en Japón, sin duda a ellos, y más conociendo su carácter meditabundo, ¿no?, les va a dejar un pozo ahí de debate y quizá les hayan llevado esos manifestantes internacionales un poquito de perspectiva y de lucha, y quizás en este sentido en Japón sí haya sido bastante interesante lo que les pueda quedar a ellos a la hora de analizar y de situar en qué posición está un poco su posición contestataria al orden establecido de las cosas. Yo quería comentar de cuando estuvieron por aquí por la capital los compañeros de No G8 Action en Japan en estas charlas, que las tienen muy bien preparadas, pues un poco sobre todo querían dar la idea de la imagen que Japón vende al exterior, de prosperidad, de riqueza, pero luego la parte oscura, ¿no?, que nunca se mostraba, ¿no?, pues como los jóvenes vivían en los cafés internet de estos 24 horas, que durante 8 horas alquilaban una cama, como había comunidades que vivían en parques con lonas azules que se veían desde el cielo, los parques con las lunas azules, como por ejemplo cuando nosotros le comentábamos, bueno, nosotros, la gente que estaba aquel día en la charla, el tema de la ocupación y tal, como decían que es que eso allí es impensable. Si en allí meterse en un edificio, a lo que aquí llamáis ocupación, en una hora estar fuera. Sí, yo con todo el tema que comentaba el compañero de Japón, de la enorme preocupación de la organización, de lo que podía pasar y todo ese tipo de cosas, yo creo que hay que aprender de los errores, ¿no? Entonces, de hecho hay un punto de inflexión muy claro, yo creo que ahí todas y todos tenemos de acuerdo en lo que pasó en Génova con la muerte de Carlo Giuliani, pero bueno, ahí se mostró totalmente que una manifestación, cuanto más grande mejor, pero intentar hacer prácticas de desobediencia civil masivas, en bloques, etcétera, etcétera, solamente funcionó una vez, que fue en Praga, ¿no?, las famosas tres columnas, una de acción directa de confrontación con la policía, otra más festiva y otra de rollo de monos blancos o protecciones. Bueno, el único caso que se ha visto que eso realmente ha funcionado, porque si Atenas no fue así, fue en Praga y no sé muy bien cómo, ¿no? Entonces, como funciona una vez, se ha intentado como meter con calzador en distintas realidades y prácticas y en distintas contracumbres, y siempre ha sido un poco desastre, ¿no? Entonces, una cosa es una movilización de masas y otra cosa es intentar hacer otro tipo de cosas que se ve, primero, que se puede de las manos muy fácilmente, y segundo, que son muy, muy, muy fácilmente infiltrables, ¿no? El Black Bloc, por ejemplo, en Génova, aunque esto levante ampollas, estaba más que infiltrado y sabía que 20 o 30% eran directamente la policía quienes estaban ahí metidos, o cuando no, a lo mejor eran anarcorrambos que les dejaban hacer y para luego la policía poder cargar indiscriminadamente. Y en casos más cercanos, aquí también lo hemos visto en el Estado español, por ejemplo, me vuelvo a remitir en el 2001, como unas cámaras de Telemadrid, estando en Barcelona cubriendo la contracumbre, se vio perfectamente como de 5 furgonetas policiales bajaban una serie de señores, algunos vestidos de negro y otros con banderas indepes, que fueron los que arrasaron todos los cajeros de la zona para que luego se pudiera cargar en Plaza Cataluña, ¿no? ¿Por qué comento todo esto? Pues que si tú realmente trabajas, haces prácticas de desobediencia civil en grupos más pequeñitos, no evitas que te puedan pasar este tipo de cosas, pero sí que eso es mucho más difícil. En cambio, cuando tú haces planteamientos mastodónticos de grandes bloqueos, vamos a impedir que lleguen los hoteles, no sé qué, es un escenario muy difícil de gestionar y muy fácil de reventar y de infiltración, y que te den la vuelta a la historia, ¿no? Yo creo que hay un montón de datos al respecto de que estas cosas hay que tomarlas con bastante prevención. Bueno, comentar también que durante estos días se ha dado también la cumbre de los pueblos indígenas, que bueno, ha sido una cumbre que ha estado organizada por un pueblo indígena que hay en Japón, que son los Ainu, que así como dato curioso, ¿no? Hace unos meses, pues la Cámara de Consejeros y la oficina, o sea, la Cámara de Representantes de Japón ha aprobado una resolución, ¿no? Que pide el reconocimiento de los Ainu como pueblo indígena de Japón, cuando llevan siglos oprimidos por el Estado. Estos indígenas han sido los que han organizado esta cumbre, porque esta cumbre del G8 se llevaba a cabo en Hokkaido, ¿no? Y es de donde son originarios todos estos indígenas, ¿no? Conocidos como Ainu. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar ahora un corte de audio de Rosalina Tuyuk, que es una representante de los pueblos indígenas en Guatemala. Y bueno, pues deciros que en esta cumbre ha habido representantes, bueno, de Noruega, México, Nicaragua, Taiwán, Bangladesh, Filipinas, indígenas de todo el mundo han estado reunidos también. Y bueno, pues Rosalina Tuyuk nos habla un poquito de cómo se ha desarrollado esta cumbre. Bueno, yo creo que es muy importante conocer que también en estos lugares está la existencia de los pueblos indígenas y que también este evento nos ayuda a conocer, a intercambiar, digamos, la situación de los pueblos indígenas, por lo que hemos escuchado y hemos visto es que en cualquier lugar del mundo los pueblos indígenas estamos aún sufriendo todas las situaciones de imposición. Estamos también de nuevo enfrentando una colonización con el nombre de desarrollo. Y también yo creo que es muy importante que desde aquí principalmente se hace esta cumbre con la intención también de pasar nuestra voz de protesta ante todas las decisiones políticas, económicas, ambientales, que van a hacer el grupo del G8. El otro tema también importante es que también vemos que a pesar de que hay algunas acciones legales a favor de los derechos de los pueblos indígenas, siempre los gobiernos o los estados también no quieren respetarnos ni aplicar. Aunque haya gobiernos que quieran hacer el intento de cambiar la situación, el estatus legal de los pueblos indígenas, pero siempre van a haber sectores que se oponen a esos cambios. Y el caso concreto es Evo Morales. Yo creo que él, creo que fue el primer gobierno que legitimó y legalizó la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Fue convertido en ley y eso es una acción positiva. Y de acuerdo a esa ley se inicia el proceso de la autonomía. Pero, ¿qué pasa? Entonces vienen los sectores que se oponen a esa visión, ahora se agarra de esa legislación para enderezar política de autonomía contrario a la visión de los pueblos indígenas, porque esta autonomía lo que quieren hacer es básicamente implementar una autonomía defendiendo sus intereses económicos, sus intereses también comerciales, y eso si no va con la intencionalidad de los pueblos indígenas. Y también caso Guatemala, allí está tenemos la ley sobre el convenio 169, pero igual el gobierno cuando quiere no respeta el contenido del convenio, y eso son acciones que van en contra mismo pues de los derechos de los pueblos indígenas. Este summit, esta cumbre del G8 está centrada en el tema, así lo venden, ¿no? En el tema del medio ambiente. ¿Qué es lo que tienen que decir los pueblos indígenas a los grandes de la tierra por lo que se refiere al problema medioambiental, que es el problema ahora más urgente, ¿no? También, ¿qué es lo que pueden enseñar? Bueno, yo pienso que el G8 no tiene la calidad moral de hablar sobre el calentamiento de la tierra, porque ellos son los principales responsables de esa degradación ambiental a través de toda la situación comercial, industrial, que ellos mismos han impulsado. Y entonces además, yo sí creo profundamente pues que si ellos quieren evitar cada vez más el calentamiento de la tierra, entonces deben revisar todas esas políticas y que tomen en cuenta la visión, la experiencia, los conocimientos de los pueblos indígenas, porque durante siglos los pueblos indígenas hemos podido mantener el ambiente, principalmente de los bosques, del aire, del agua, y de alguna manera, pues, con el tiempo esto se sostiene. Sin embargo, las políticas que se ha implementado y las leyes también ambientales que están impulsando a través del Banco Mundial, a través del Banco Internacional, a través de distintas políticas ambientales que ellos han impuesto, todo es la muerte del medio ambiente. そう、新しい世代の中で何を中心に輪をなしていくべきか。生きていくか。そんな子供忘れて自己中心的な刺激を受けに走るか。どう過ごすか本人の意思に委ねられた権力に包囲された中からもがき苦しみながらもみがき。たら常に模索しながら一つ一つ成功につなげるために途中でやめることがなく、どうなれることもなく、常に進み続けた。 Pues hasta aquí ha llegado esta primera edición de Juntando Cachitos de Odio en este barco que se sube de Radio Elo, de la emisora libre autogestionada. Nos quedan muy pocos minutitos. Si queréis comentar algo a modo de conclusión, os ha hecho. No, que Radio Ela, que usted ha ido. Has dicho Radio Elo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto luego se edita en base. Radio Ela. Radio Ela, eso es. Oye, que es un placer compartir este espacio con todas vosotras, que está abierto para cuando queráis. Y que nada, nosotras decir que ahora nos vamos de vacaciones y que hasta septiembre Juntando Cachitos de Odio no volverá, pero que Radio Ela continúa durante todo el verano y para todas aquellas que os apetezca, pues el 100.0 está abierto a vuestros oídos, a vuestras orejas y a vuestras mentes. Totalmente liberado. Eso es. Así que os esperamos después de este verano tan intenso que vamos a vivir. Nos vemos en septiembre. Eso es. Hola, gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. Another world is possible. Un altro mondo è possibile. Eine andere Welt ist möglich. Un mondo di differenze è possibile. Einem und acher litarier. Drugačiji svijet je moguć. Ena namba de melik. Ena šalos kosmos in efektos. Ir baš kod njamu. Je posibil alta lume. Jiný svět je možný. Bez tomu důvod posíle dá. Друг свят е възможен. Иной свят е възможлив. Otro mundo е possível. Dunia engine inawezekana. Ma possibilities obeyed now is. Bu kadar insanı gördükten daha da mümkün. Başka bir dünya mümkün. Un altre mondo differente è possibile. Een andere wereld is mogelijk. Aparte tavat navalokayak langa karagata haki. Another world is possible. Un autre monde est possible. Mucho menos es posible.